un lado, un pequeño proyecto a través de la CENAF, como Comunidad de Quilmes, para comprar los equipos mínimos para una FM. Y por otro lado, hola. Sí, sí, lo escucho. Bien, por otro lado, hemos tramitado ante el AFCA la autorización de la frecuencia. Sí. Así que eso ya está terminado el trámite. Este sábado justamente tenemos un taller con técnicos de la Defensoría del Público de Nación. El sábado aquí en la Escuela 213 de Quilmes, donde va a funcionar la FM por ahora, porque ahí tiene un localcito la escuela donde funcionaba una FM escolar. Sí. Antiguamente. Por otro lado, la Defensora del Público, y no me acuerdo el nombre, es medio difícil, de la Nación, va a estar reunida con los caciques de todas las comunidades de Tucumán y algunas de Catamarca el día jueves, pasado mañana, en el Mollar. Sí. Conversando sobre la cuestión comunicacional de las comunidades, de la Unión de Aguita, cómo se está planteando la cuestión de la comunicación de nuestra organización. En esos términos vamos a conversar con esta señora. Sí. Y cuénteme, Delfín, ¿qué dicen ahí en la comunidad? ¿Cómo se siente de que le hayan dado la licencia, de que van a tener una radio? Porque, bueno, me imagino que es un gran derecho conquistado desde la comunidad. Sí, la verdad es que la gente está entusiasmada, sobre todo, bueno, hay expectativa por cuanto es un medio que le va a servir mucho a los propios comuneros. Nosotros agrupamos a 14 comunidades de base que están dispersas en nuestro territorio. Algunas están muy muy aisladas, vamos a decir así, en quebradas, entre los cerros al pie del cerro El Cajón o Quilmes. Entonces es un medio. Ahora hay otras FM, nada más ha hecho un colalado, pero muchas veces no es como tener una propia, una radio institucional, donde, bueno, por un lado se va a reflejar la actividad de la organización, pero por otro lado también los comuneros van a tener voz en ese medio, digamos, para transmitir necesidades, opiniones, y hasta para resolver problemas que no permiten las distancias, digamos, mensajes que tienen que ver con esperar a un familiar o llevar algún animal, ese tipo de cosas que lo utilizan, en el caso de la alta montaña, lo utilizan con las radios de Tucumán. Aquí sería a nivel local. Claro. Y cuénteme, ¿hay participación de los jóvenes de la comunidad? ¿Están entusiasmados también? Sí, sí, se viene. Por supuesto que esto recién arranca y tiene que haber todo un proceso de aprendizaje y de apropiación, por decir así, del medio, digamos. Y justamente hay un grupito de jóvenes que está a la cabeza de esto y que son los que se ponen las pilas. Hoy justamente acabo de salir de la escuela 2, donde están pintando el local, están cambiándole puertas, y son estos jóvenes que están trabajando ahí, digamos, con este entusiasmo grande de poder tener un medio donde aplicar sus conocimientos mínimos, porque ya venían trabajando en esa radio que era de la escuela, pero que se había dejado de funcionar hace como 5 años. ¿Algo más que me quiera contar sobre esto, Delfín, o alguna cosa más? Creo que estas son oportunidades o posibilidades que da los gobiernos, los responsables de este sector, digamos, de la comunicación, y que en este caso vamos a la aplicación de esta ley que que también hemos sido partícipes cuando se ha sancionado, digamos. Nosotros hemos participado bastante en los debates y en las propuestas. Bueno, hoy se hace realidad eso que estaba en papeles, se hace realidad para nosotros en nuestra comunidad, y nosotros quisiéramos que otras comunidades tengan la misma posibilidad. Por eso es que vamos a mantener esta reunión con la responsable de la Defensoría en el Mollar el día jueves, para plantear la necesidad de otras comunidades que están mucho más aisladas, si se quiere, que Quilmes, ¿no? Cómo poder generar estas herramientas para poder resolver problemas que tienen que ver hasta con la salud. Claro. Delfín, cambiándole un poquito del tema, le cuento que estoy haciendo un informe sobre la educación intercultural bilingüe. Usted, no sé si, bueno, digamos, usted está en ese tema, o si sabe de alguien con quien yo podría hablar para que me informe cómo está esa situación en Tucumán. Yo participo de algunas actividades, pero hay responsables. Hay un área que es el área de educación intercultural, justamente, que funciona ahí en la Santa Fe y Sarmiento. Su responsable es Gabriela Cruz. No sé cómo le puedo pasar el teléfono. ¿Este es un celular? Así es, no, este es un fijo. Si quiere, yo en un ratito le mando un mensajito con mi celular y usted me pasa a ese número el teléfono de Gabriela Cruz, ¿puede ser? Sí, ahí le paso, sí. Ahí le paso el de Gabriela y el de Mario Quintero, que es como un referente desde las comunidades dentro de ese equipo. Buenísimo. Bueno, yo ya le mando un mensajito entonces, Delfín, y muchísimas gracias, ¿no? No, por favor, que ande muy bien. Gracias, igualmente. Por su comunicación. No, por favor, hasta luego, Delfín.